Presta mucha atención, lo que falta es Jesús en tu vivir. Las personas hoy caminan, unas vienen y otras van. Solo Cristo permanece junto a ti hasta el final. Puedo sostendrá, aunque tenga problemas, conmigo estará. La tristeza se irá y alegría tendré con mi Jesús. La tristeza se irá y alegría tendré con mi Jesús.